Muy buenas, aquí estamos de nuevo en la contratertulia, después de esta vez sí una demasiado larga parada por diferentes circunstancias, pues después de casi 3 semanas sin grabar, nos vemos aquí grabando el martes 1 de abril del año 2025. En este caso vamos a grabar la 146ª edición de la segunda época de la contratertulia y estamos aquí los contratertulianos A habituales, o sea, Elisa, Gabriel desde Galicia, otro gallego desde Vallecas que es el señor Paulo. Hola. El doctor y doctor Redín desde el centro de la península. Y yo desde la Sierra de Gredos, alias León. Bueno, pues aquí estamos en esta edición del programa que me imagino que esperarán como agua de mayo. Esperemos que el siguiente lo hagamos antes de mayo, por cierto. Nuestra audiencia. Sí, como agua de marzo van a estar artistas. y bueno, pues vamos a hablar de diferentes cosas en el programa de hoy, a ver si nos da tiempo. Queremos pararnos un poco más profundamente a hablar del tema este de la guerra, la amenaza bélica, el rearme, los kits de supervivencia, un poco el alarmismo y un poco de qué va y hacia dónde va todo esto, ¿no? Hablaremos también de algunas cosas variadas de temas que solemos tocar, accidentes laborales, hablaremos algo de cárcel, de represión a compañeros, de algunos datos de muertes en comisarías y en cárceles y cosas así. Y hablaremos también de un tema pendiente que interesa a nuestra audiencia, en concreto a un compañero que ese sí que es de agua de mayo, que es el tema de los kurdos. Y hablaremos algo de lo que ha pasado en Turquía, de lo que está pasando en Siria, ¿no? Con las fuerzas kurdas esas de las que hemos hablado por aquí bastante últimamente. Y haremos autocrítica, por supuesto. Bueno, pues ya son las cosillas que queremos tocar hoy día 1 de abril, que por cierto, el 1 de abril aquí, como fecha histórica, creo que el 1 de abril pasó algo hace unos cuantos años. ¿Alguien nos puede, Redín, experto en temas históricos, decir qué sucede, qué aconteció un 1 de abril de hace unos cuantos años? Pues en realidad nada, porque más allá del parte de guerra, pero no, en serio, militarmente la guerra ya estaba solventada un par de días antes y luego la represión y el estado de guerra siguió vigente unos cuantos años más. Así que en realidad no deja de ser un día un poco folclórico, el del cautivo y desarmado del Ejército Rojo, que ahí quedó como fecha. Se puede decir que es en el que se publicitó la victoria ya de lo que sería el nuevo régimen durante unas cuantas décadas, ¿no? Lo decidieron publicitar ese día, parece. Muy bien. Vale, pues bueno, pues entonces, a ver, tenemos por aquí algunas cosillas, ya que hay gente que opina sobre este programa, que nos escribe tal, cosa que nos levanta el ánimo y nos hace mucha ilusión, por eso animamos a la gente que lo siga haciendo. De vez en cuando comentamos aquí, nos ha escrito un compañero que se llama Félix, que por lo visto nos oye de los tiempos de Radio Ibel, o sea que hace unos cuantos años, y aparte de agradecernos que sigamos con el programa, nosotros sí que le agradecemos al que nos escuche. Bueno, pues dice eso, que le hizo ilusión que hablásemos de la situación de Leonard Peltier en los últimos programas y que hablamos algo del activismo indígena norteamericano, que es un tema que dice que a él le interesa, tanto antropológicamente como de la visión del activismo y de lucha de clase del movimiento indígena de hoy en día y tal, y quiere aportar algunas cosillas a la bibliografía, se puede decir, que dijimos en el programa, ¿no? Entonces, para empezar, sobre el tema concreto de Leonard Peltier y los acontecimientos de Pine Ridge o Rise, o como se lea, que yo no sé inglés, dice que es pues los hechos que de los que se le acusaba y por los que han tenido encerrado toda la vida a Leonard Peltier, hasta que ahora, después de 50 años a pulso de talego, ha salido arresto domiciliario de por vida, ¿no? Bueno, pues hay un documental de los años 90 que recomiendan y que es muy interesante. Dice que se llama Incident at Oglala, donde se describen los hechos, como hemos dicho, de pues eso, los hechos estos de los que acabó Leonard Peltier en la cárcel. Dice que es difícil conseguirlo, pero nos ha pasado un enlace a una copia que he conseguido con sus títulos en castellano, que esperemos que podamos nosotros replicar en eso, lo que metemos de la contratertulia, lo que añadimos o adosamos allí para que la gente lo pueda ver. Lo pondremos en la descripción del programa, sí. Por eso, a eso me refería, no me salía la palabrita. El mismo director de documental, que es un tal Michael Apted, dirigió después una película llamada Thundergear, Corazón Trueno, que dice que está protagonizada por Val Kilmer, donde narra a modo de ficción los acontecimientos inmediatamente posteriores a los hechos estos de Pine Ridge y la limpieza por parte del FBI del movimiento indígena americano dentro del contexto de la persecución de sus miembros y el arresto de Leonard Peltier, ¿no? Y del arresto, perdón, de la historia de la resistencia indígena de Estados Unidos, propone la lectura, aparte de los que se propusieron por aquí, de Enterrar mi corazón en Gukenkini y tal, y la historia indígena de Rosan tal, dice, recomienda nuestra un libro que se llama Nuestra Historia, es el futuro, de Nick Estes, un historiador y activista indígena, en el que realiza un recorrido detallado sobre la lucha de resistencia indígena en Estados Unidos desde los siglos coloniales hasta los movimientos reivindicativos de la actualidad, editado en castellano por Catacrac, con la editorial Catacrac, ¿vale? Y luego también, por lo visto, el Nick Estes tiene, no digo Nick Estes, sino Nick Estes, que se llama, tiene un podcast llamado The Red Nation, La Nación Roja, he visto traducir y todo, donde se puede escuchar todo lo relativo a las luchas indígenas de todo el globo. Está en inglés, pero para quien sepa inglés, pues aquí lo tiene. Entonces, estas aportaciones de Félix, que acaba con un saludo y anarquía que nos gusta mucho, lo mismo le decimos, saludo y anarquía, Félix, que pueda seguir muchos años aguantándonos, y aquí estamos abiertos a las recomendaciones de toda la gente que lo escucha, para que lo pueda oír el resto de gente que también lo escucha. Muy bien, pues esto quería decir por aquí de este señor, ¿vale? Y luego, si queréis, para empezar con algunas cosillas así, estuvimos hablando algo de los accidentes laborales, de los accidentes laborales, y lo único que decir es un accidente que ha habido hace mucho tiempo que no, en una mina en Asturias, en las que han muerto 5 mineros leoneses de entre 32 y 54 años. Ha habido también varios mineros heridos. No saben bien, se hablaba de la explosión de una maquinaria, luego diciendo una explosión de Agrisú. Lo que sabemos es que una cosa provocó la otra. La explosión de la maquinaria provocó la posterior explosión de Grisú. 5 muertos, más para la lista de gente que muere pues en el trabajo asalariado, ¿no? Engordando las cuentas de los que tienen la propiedad, las empresas, el dinero y las cuentas por ahí en Suiza. También, mira, justo venía viendo la radio hace un momento y hablaban de que había muerto un operario hoy en un ascensor que estaba arreglándolo, se ha caído 3 pisos y también otro que ha cascado. O sea que esto es un goteo continuo, y acordarnos de la gente que muere, ¿no? La gente, los trabajadores como nosotros, la gente trabajadora que muere en el Tajo, que muere en el curro. Desde aquí queremos recordar a esta gente. Decían que no era una mina, que era un chamizo, son cosas que se ha visto en la prensa, entonces no sé qué condiciones estarían, pero bueno, sí. Recordar que en lo último que salió el mes de febrero, la estadística dice que en el año 2024 murieron 4, creo recordar que eran 4, no, cerca de 800 trabajadores, que me corrija el doctor Redín, que es el que siempre acierta con las cifras, pero eran como 796, 790 y pico, sí. O sea que, ya lo comentaba, bueno. Y eso. Y luego también, esto no sé si meterlo dentro de muerte, de accidente laboral, porque no es accidente laboral, pero es un paso un poco más allá, que es este caso que está siendo muy mediático ahora, ¿no? Del empresario este que a sus 2 trabajadores negros, uno hace unos años y otro ahora, pues se hartaron, pidieron que les pagaran lo que les debía y que se iban a trabajar de allí, y primero a uno y luego al otro los ha asesinado y los ha desaparecido. Y ahora mismo está, creo que sigue en la cárcel, y están buscando por ahí a ver si encuentran los restos de los jóvenes negros a los que este criminal despreciable pues se cargó, ¿no? No contento con explotarlos, pues decidió asesinarlos porque se quejaron por sus condiciones laborales y porque se quisieron ir de allí. Entonces, pues eso. El delicioso mundo del trabajo y las satisfacciones que nos da a los que trabajamos. Muy bien, pues para no hablar yo tanto, que hable alguien por ahí de lo que os parezca, porque si no, un balo. Redín creo que había pedido hace un momento el turno. Bueno, lo había pedido, pero con la verborrea de este hombre ya se ha quedado obsoleto lo que iba a decir. Porque iba a hablar de la peli esa de Thunderheart, que es una peli comercial y que de vez en cuando emiten en los canales generalistas, ¿no? Que no estaba mal. Y respecto al tema de la mina esta, pues bueno, comentar que al parecer los propietarios actuales están muy relacionados con los anteriores y son una gentuza que ya tienen un largo historial de cositas, entre ellas que traer 400 kilos de farlopa en carbón que importaba. O sea que son una gente, bueno, que aquí la gente en este pueblo, como estaban, en realidad no era una mina operativa, era una vieja mina que estaban haciendo una serie de pruebas para ver si volvían a poner en funcionamiento, porque lo mismo, pues como ha subido otra vez el precio de ciertas cosas y materias primas, pues ahora se pueden volver a sacar beneficios. Sí, y era una vieja mina que, bueno, de chamizo nada, o sea, yo no sé, el concepto de chamizo entiendo que es un concepto más de valor, de valoración de calidad y no de otras cosas, porque la mina como tal, las dimensiones y las cosas que yo he visto de chamizo, nada, eran unos pedazos de túneles de 60 metros cuadrados de sección y bastante tocha, ¿no? Y lo que sí que parece bastante inquietante es que en una cosa como esa pues no tengan ni detectores de Grisú, que son unos instrumentos ya completamente de lo más normal del mundo y que no es precisamente de tan última tecnología, ¿no? Y bueno, pues habría que ver las condiciones y lo de siempre. Allí, pues claro, habían vuelto a operar con el viejo truco de traen trabajo y bueno para el pueblo y bueno, pues ahí está lo que ha pasado. De esta gente que son unos verdaderos piratas, al parecer. El rey del carbón creo que es uno de los que está implicado, que ya ha tenido causas con la justicia y movidas por hacer trapicheos de empresarios, porque los pobres robamos, sí, pero los empresarios hacen otros, desfalcos. Otro sí, creo, quiero recordar que las últimas movilizaciones contra la descarbonificación y el cierre de las minas y tal, buena parte de esas movilizaciones estuvieron incentivadas y financiadas por este tipo de personajes que utilizaron a los mineros allí como punta de lanza cuando vinieron aquí a hacer las reivindicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces lo del derecho y la reivindicación del trabajo, pues a veces en cierto momento sí caemos en las típicas contradicciones, ¿no? Como cuando el capullo del Kitsch aquel defendía la fabricación de barcos de guerra para Arabia Saudí, para tener empleo en Cádiz, pues en este caso los personajes estos de las minas leonesas deben ser de las viejas estirpes del cacicato más profundo y allí pues siguen haciendo, deshaciendo y manipulando y manejando incluso en el movimiento obrero con todas las comillas del mundo. Muy bien, sí, desde luego es chocante que no tuvieran ni siquiera detector de Grisú o ni siquiera una jaula con el canario como hacían antes, pero vamos, porque la mina de carbón es conocido que el Grisú es lo que provocaba los accidentes más graves y los ha provocado siempre. Muy bien, pues no sé si ¿os parece que comentemos algo la situación y las últimas cosas en torno a todo lo que ha pasado, por un lado, con Ocalan en Turquía, también lo que ha pasado ahora con el alcalde de Estambul, que tiene que ver, bueno, que hablaremos de ello, y también lo que ha pasado en Siria y los últimos movimientos de las fuerzas kurdo-sirias de allí, ¿no? Del movimiento este confederal del este democrático y tal. Yo la verdad es que no estoy muy enterado del último, pero que hablásemos de ello y bueno, y que toca hablar de ello, y si hay que hacer recapacitar sobre alguna de las cosas que se han dicho en este programa, es el momento. ¿Quién arranca? ¿Redín se niega? Galicia, nada, Galicia tampoco. Hombre, a ver, pues yo creo que tampoco estoy yo especialmente enterado, ha sido una sorpresa. Es una banda de cobardes. Estamos aquí hablando precisamente que teníamos que hacer una autocrítica de aquello que estamos razonando y analizando. Y luego nos callamos aquí todos. Pues nada, nada, nada, sí. Tenemos que nos hagan la autocrítica como los marxistas. Bueno, digámoslo así, en este caso concreto, bueno, y en algunos casos más, desde hace algunos años desde que me he quedado sin flequillo, intento creer en construcción de utopías colectivas o de cosas posibles. Y a veces apostamos por realidades que pueden ser, pero no son, ¿no? Y en este caso pues nos hemos llevado con ladrillo en toda la boca, porque de alguna manera ahí estaban y también fueron muchos compañeros anarquistas que murieron allí porque creyeron en esa posibilidad, ¿no? Material. Luego la política es la política, que es lo que siempre nos demuestra, que en cuanto a la cosa se hace política y y se va ampliando la cosa, se va haciendo como negocio, se va haciendo como otra cosa, como no ya una cosa que es lo que nosotros predicamos y buscamos también, ¿no? Bueno, y dejo aquí para los más capacitados que profundicen más en este tema, porque yo, si dejaría, o sea, cuando pienso en todos los debates que he formado parte, donde he desmitificado el sujeto revolucionario, lo colectivo, para ir haciéndome más individualista, más nihilista y más práctico, ¿no? Entonces, me veo en algún prete de cojones, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tipo de empatía debemos tener hacia estas causas colectivas imaginarias, pero que no conocemos, porque no conocemos a Nikiski, que venga de esas luchas, que es como, no sé, desde hace muchos años los que hemos apostado por la lucha, el sabotaje, la insurrección permanente, la lucha anticarcelaria y todos esos temas, nuestra forma de relacionarnos ha sido más informal, más contemporánea, más acorde a lo que podamos hacer realmente, en fin, no sé, ¿nadie más opina nada? A ver, yo la verdad es que yo no estoy muy al tanto de los últimos acuerdos que dicen que ha habido con los islamistas ni con cosas así, que por lo visto tiene alguna información aquí el Redín, pero parece ser que no está dispuesto a comentarla. Pero bueno, lo único, bueno, del tema desde luego de en Turquía, del manifiesto este de Öcalan diciendo que se dejaran las armas, que en Turquía los kurdos y los turcos habían vivido en paz, que prácticamente, pues eso, como quien dice, participar y meterse a funcionar democráticamente tal y cual, pues está claro que no sé muy bien hacia dónde va eso. Lo primero, ya lo sabíamos, ¿no?, por el personaje que hay ahí, por el régimen turco que hay, por cómo es Erdogan, y después de las últimas noticias que ha habido, desde luego, con el tema de que su principal amenaza, que era democrática, que era el alcalde este de Estambul, ha sido, ¿no?, que le han... Sí. Ha detenido, le han quitado la carrera para que no pueda presentar las próximas elecciones generales, le han encarcelado y ha habido protestas ahí y todo eso. Por eso que este hombre, desde luego, no sé los deseos de Öcalan o eso que estaba poniendo, desde luego no casan ni cuadran en absoluto con la realidad que hay allí. Entonces, no, pero en absoluto. Hombre, desde luego lo que ha sido el pacto sí que es, por un lado, sorprendente y por otro lado, pues... Sí que cuesta defenderlo desde una perspectiva anarquista o desde lo que más o menos aquí hemos venido defendiendo muchas veces y que hemos venido también contrapeando una crítica que se nos hacía de que en realidad que la hace desde el anarquismo más ortodoxo hasta el marxismo y el posibilismo izquierdista, que es que Estados Unidos... está metido defendiendo ahí sus intereses geoestratégicos y que si no es por Estados Unidos no habría habido esa liberación o esa presunta liberación o ese territorio liberado. Entonces, hombre, la verdad es que las contradicciones aquí se hacen bastante grandes y por nuestra parte yo creo que un poco pues sí que nos tenemos que callar un poco la boca en cierto aspecto. Habrá que ver también a dónde llega esto, pero desde luego la foto del representante... Creo que era el PKK con el de los HTS o el representante HTS. El de las SDF. Eso es, las SDF. Yo con tanta sílaba me pierdo. Eso pues es desmoralizador, la verdad. Es un paso más dentro ya del posibilismo extremo, ¿no? Entonces, claro, ya recordemos que en la etapa final de la dictadura de Assad, entre las SDF y el gobierno del Bashar al-Assad, había habido ya más que entendimiento, ¿no? De hecho, en la ofensiva final de los rebeldes liberadores islamistas estos, pues en el norte ocuparon incluso los kurdos posiciones que les cedían el ejército sirio y tal. Entonces, claro, esto ya es el colmo de los colmos, ya darse la mano con este paisano que es un islamista brutal, de estos que tenían en la lista de todos los asesinos habidos y por haber, y que ahora, bueno, y recordemos que hace unas semanas estaba viendo todavía ese proceso de limpieza étnica en Siria con el tema de los alawitas. Entonces, bueno, pues aquí es el posibilismo absoluto y total, pero claro, el contexto es justo unas semanas antes, pues ya el tema de Öcalan y su fin de fiesta con Erdogan. Y por el otro lado, pues claro, ahí esto ya a punto de abrazarse con el diablo, porque claro, también la posibilidad habría que ver, ya pronunció durante mucho tiempo el señor Trump, ha estado hablando ahí de retirarse de este tipo de situaciones, aunque no creo que lo haga, entonces ya se quedarían completamente solos y vendidos, pero claro, eso de abrazarse al nuevo gobierno sirio. Bueno, en teoría reconocen el estado actual, el gobierno sirio, le reconocen sus capacidades y reconocen formar parte de él en una posible y futurible Siria federal, pero ¿qué federalismo es posible entre esta gente y el actual gobierno? No lo sé, es que son ya es como el agua y el aceite, ahí ya no sé, simplemente es una forma de ganar tiempo más dentro de una larga lista, ¿no? Colaboraciones con Estados Unidos, probablemente con Israel, etcétera, etcétera, y bueno, y habría que ver también hasta qué punto, habría que empezar a ver hasta qué punto hay, pues yo qué sé, lo de siempre, unas élites o unos grupos que manejan el cotarro y otra gente que está bajo, a lo mejor, con mayor sinceridad y con un verdadero espíritu de cambiar las cosas y ya se están dejando, bueno, pues los famosos comités de toda la vida o los candidatos administrables o vete tú a saber qué. Entonces la situación no pinta bien. Y bueno, y menos en el contexto de Siria y Oriente Medio tal y como está ahora, ¿no? Entre Turquía, Israel, ahora estamos en un momento de pequeña pausa, ¿no? Después de que el año pasado la cosa estuviera en total ebullición, ahora parece que hay un pequeño reflujo, ¿no? pero bueno, no pinta bien. Y bueno, y también recordar esto, que este Erdogan, con el que ha llegado al acuerdo en teoría Ocalan, pues es el que está ahora mismo apretando aún más la mano en la represión ya a las fuerzas completamente moderadas y socialdemócratas y del alcalde de Estambul, etcétera, etcétera. Entonces no sé hasta qué punto puedes pactar con ese hombre una posible integración en un sistema pseudo supuestamente democrático y tal, cuando lo que está haciendo es este panorama. Pues nada, veremos, dijo un ciego. De todas las maneras, el Erdogan ese es un autocrático satrapilla que vamos, lo llevamos viendo cuánto tiempo lleva ahí encaramado al poder y cómo se quite este a todo Kiski de medio, vamos. No, su ultranacionalismo y su islamismo moderado, como dirían hoy en día, y sus pactos con América y la OTAN, el tratado OTAN y demás, geopolíticamente le tiene una posición de privilegio, como también están ahí los judíos, ¿no? Porque representan a los policías de Oriente Medio, y los turcos no es que precisamente sean judíos, pero van a lo suyo y pueden hacer lo que les da la gana, tienen licencia. Bueno, luego a nivel de... Bueno, a mí siempre me ha chirriado esto de el Ocalan, lo de los líderes. Es una cosa que me repapinfla los cojones desde siempre, porque soy iconoclasta, ¿no? Entonces, me ha inspirado más a nivel de iconografía ver a las mujeres guerrilleras autoorganizarse por sí mismas, las secciones que tenían a nivel internacional, de aportación de ideas, de prácticas armadas y demás, que otra cosa. Lo demás, bueno, ya lo hemos visto. Bueno, y ya me callo. Pues nada, te callas tú y no podemos ir callando el resto. En todo caso, que aquí en el programa se está abierto a todo tipo de crítica y a las aportaciones que quiera hacer la gente que escucha esto. Ya sabéis los medios y si no, más puede haber. Entonces, dicho queda, y veremos a ver cómo van yendo las cosas por allí. Nos imaginemos que mal, como por todo el resto del orbe. En estos momentos sería un único sitio en el que no fuera mal. Pero bueno, que por aquí también van bastante mal. Entonces, no sé, vamos a pasar a hablar, por ejemplo, del tema de la represión y alguna noticia que es buena, desgraciadamente, dentro de lo que es el tema de Chile, el compañero Francisco, que se ha comido 5 años, que se dice rápido, 5 años de aislamiento en la cárcel. De este aislamiento salió hace, creo que han sido 3 días, ha salido de aislamiento de 5 años y ahora se encuentra con otros presos anarquistas y luchadores de allí, en la misma cárcel de Santiago de Chile. Está también con Marcelo Villarroel, que le conocemos aquí de sobra, hemos hablado mucho de él. Entonces yo creo que de esto aquí abrís el micro por ahí, Elisa y Gabriel, y comentar, porque me comentaste, bueno, yo no sabía, por ejemplo, las secuelas que había tenido de la huelga de hambre, ¿no, Francisco? Y comentéis un poco, que vosotros les conocéis mejor y tenéis más información, ¿vale? Sí, hola a todos y todas. Sí, Francisco Solar es un compañero chileno que ya ha tenido bastante experiencia de encierro. Recordamos el caso Bombas, que ya lleva unos cuantos años. También conocido como el caso Salamandra. Claro, que era 2010, caso Bombas, sí. O sea que se conoció muchísimo a raíz de este caso, siempre en Chile. Luego, con su compañera Mónica, vinieron en España, en el Estado español, y también fueron acusados de una acción directa y pasaron en la cárcel casi 3 años. Y luego, bueno, claro, fueron expulsados con la prohibición de volver aquí. Bueno, que decir, Mónica y Francisco, estoy haciendo un poco una síntesis. Tenían la experiencia también de que eran de la Saco y Vanzetti, que era una ocupa bastante conocida allí en Chile, que había sido desalojada. Digamos que empezó a ser conocida su caso cuando empezaron a caer muchos compañeros a raíz de la muerte de Mauricio Morales, que le había explotado el artefacto que llevaba, que lo iba a depositar en la Academia de Carceleros de Chile. Y a partir de ahí, de la muerte de este compañero, se fue tirando del hilo y se fue llegando pues a todo el movimiento anarquista, individualista y surreccionalista. Digamos que son muy queridos allí en Chile porque representan pues la coherencia con lo que se dice y con lo que se hace, ¿no? Y cómo han ido evolucionando, cómo han ido apoyando muchas luchas, no solamente las propias, también como ellos mismos no ha habido una separación entre la teoría y la praxis, sino que siempre han estado ahí, ¿no? Y ahí continúan por ello. Y bueno, y básicamente sabemos que sobre sus actos y sus escritos y demás, yo también tengo que decir que Francisco Solar había escrito cuando yo estaba preso, había impreso un fanzine en solidaridad conmigo. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Te acuerdas? Bueno, una lástima que no tengo aquí los apuntes. Donde, bueno, en fin, iba tomando, él había estudiado también en la universidad y era muy esquemático en sus estudios teóricos y había ido pillando una serie de cuestiones y de temas que se habían desarrollado aquí a raíz de la teorización del anarquismo de praxis y que él lo fue difundiendo y practicando, ¿no? Hasta que después de las revueltas colectivas en las que formó parte también, ellos siempre desde su perspectiva individualista insurreccional, pero en este caso coincidiendo con las revueltas colectivas de Chile, metieron algunos bombazos apoyando las revueltas que se estaban dando en Chile en estos años y creo que algún paquetito también al ministro del Interior. Y bueno, y al final en Chile Francisco representa un símbolo internacional, es un revolucionario internacionalista que ha estado también en Europa y entonces para los chilenos representa un peligro mayor porque se creen que aquí se dotan de ultrapoderes o algo así. Entonces lo han tenido ahí 5 años separado del resto de los compañeros. En la huelga de hambre perdió un riñón o... Bueno, eso con los piquelistas que lo saben mejor que yo. Sí, bueno, hay que decir que una vez que han vuelto en Chile, no, bueno, ya no pueden volver a Europa, ni él ni su compañera Mónica, y claro, fueron acusados de otras acciones directas entre 2019 y 2020, y de hecho volvieron a caer presos en el 2020. Y él, precisamente en el julio del 2020, fue detenido junto a su compañera y a lo largo de unos meses empezó a escribir, obviamente, su postura, reivindicándose incluso algo de lo que lo habían acusado. O sea, que se reivindica incluso estos atentados. Y el último escrito suyo, muy bonito, recuerda el placer de la acción directa. Eso a nosotros gustó particularmente. ¿Y por qué? Porque también en Chile no hay actualmente una respuesta en la calle. Entonces, yo creo que a nivel de dignidad personal, orgullo y reivindicación personal también fue una manera para decir aquí estamos, ¿no? Todavía. Bueno, sí, después de unos meses de que lo detuvieron en julio del 2020, empezó 2 largas huelgas de hambre que terminaron con un diabetes tipo 2, una grave forma de diabetes que casi lo deja ciego, pero por suerte no hubo un empeoramiento de la vista, seguramente de la visión, perdón, viste es italiano, de la visión, pero bueno, no volvió nunca ciego del todo, pero bueno, podéis imaginar en un régimen de extremo aislamiento que precisamente ya empezó en estos mismos meses, a nivel de atención médica, fue horroroso, no le daban medicamentos, incluso se movieron por eso unas asociaciones de antropólogos y antropólogas de derechos humanos. Hay un artículo, hay varios artículos. En ese momento no tenemos a mano varios enlaces, pero todo lo que estamos describiendo se puede encontrar en internet con una cronología bastante fiel a los hechos. Y efectivamente acaban de darnos la noticia que después de 5 años, 2020, 2025, precisamente casi 5 años, han tenido que quitarlo del aislamiento, algo que desde el principio no cuadraba mucho, pero estaba grave, sonó como un castigo, una venganza personal. Y recordamos también que el año pasado terminó el juicio a cargo suyo y de su compañera y le cayeron 86 años de cárcel con una condena firme, a su compañera Mónica, que le cayeron un poco más de 12. Entonces, a este punto no tiene nada que perder. Sí que a nivel internacional se expresó mucha solidaridad, pero no hubo una respuesta realmente contundente en la calle. Y entonces... pero eso tiene que ver con nuestra propia inarticulación. Lo decimos en un sentido autocrítico, obviamente. Sí, sí. Y de todos modos, ahora por fin lo han trasladado al módulo 33, donde están presos también otros compañeros anarquistas y subversivos, entre los cuales Marcelo Villarroel, que recordamos que hemos hablado de él muchas veces, que también está esperando de que por fin lo suelten, pero bueno, no volvemos al tema de Marcelo porque es muy largo, pero sí que nos gustaría volver a recordar un poco estos acontecimientos en Chile. Recordamos también que tenemos pendiente una segunda parte con unos compañeros que viven ahí, que nos habían prometido contar un poco la situación política actual, bastante trágica en el sentido de pacificada, ¿no? Del espacio Fénix, bueno, hay varias versiones, porque hay barrios en Villa Francia y hay sitios donde los cabros, como se le llaman allí, resisten al capital y al Estado y atacan. Sí, sí, quiere decir que no es una realidad virtual como es aquí en Europa, ¿entiendes? Allí todavía se sigue viviendo esa cosa. Sí. ¿No? De todos modos, estamos muy contentos de esta buena noticia. O sea, adentro de la mierda de una condena firme a 86 años, quitarse del aislamiento y poder compartir espacio y tiempo con tus compañeros, creo que sea legítimo vivirlo como buena noticia. Y otra reflexión, por ejemplo, de autocrítica que deberíamos de hacernos es que muchas veces los compañeros que están ahí en la cárcel publican textos que ni siquiera comentamos. ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado que no se trata de una separación de la teoría y de la praxis. Entonces, claro, resulta un poco complicado y a muchos niveles ese tipo de textos. Entonces, es casi como lo que, y repito, lo de el debate entre los autistas, ¿no? Es un poco en el que estamos ahora un poco sumergidos los anarquistas. Estamos aquí en un debate de autistas, ¿no? Pero respecto a lo que fue, seguramente, sí, o sea, lo hicimos en total autocrítica. De todos modos, después de 5 años de restricciones en las visitas, sin televisión, sin radio, sin poder compartir espacio-tiempo con prácticamente nadie, nos alegramos muchísimo de esta noticia. Y aunque sabemos que, vamos, 86 años de condena prácticamente es una cadena perpetua. Entonces, ya, pero sabemos, lo conocemos y sabemos que seguirá luchando y afirmándose en sus posturas revolucionarias y ya no está solo, incluso físicamente en el día a día. De todas las maneras, a mí me viene un flash como la película de V de Vendetta, ¿no? Sabes que está muy bien, pero yo también quiero al hombre. Sí, sí, sí, sí, claro. No solamente la idea, también los quiero vivos y en la calle. Obviamente, o sea, esta buena noticia no es una manera para tirar un aliento de alivio y diciendo, bueno, hemos ganado, absolutamente no. Yo siempre me acuerdo, sin entrar en detalles, pequeñas luchas que hemos hecho para reforzar, por ejemplo, peticiones de permisos en compañeros que tenían derecho a permisos, con todo el asco que nos da la palabra, el concepto de derecho en varios países de Europa, pero siempre hemos pensado que como anarquistas no luchamos para un permiso, no luchamos para un cese del aislamiento, aunque sea más que legítimo apoyar a un preso que pide de salir del aislamiento, sino que luchamos por la libertad y la liberación. Esto, no la luchamos por el derecho, sino que luchamos por la libertad. Exactamente, o sea, obviamente expresamos y apoyamos con todos los medios a nuestro alcance peticiones de compañeros presos, pero todos estamos de acuerdo que luchamos por la libertad, ¿no? Yo lo que echo de menos es que, bueno, por ejemplo, cuando hemos estado nosotros presos en esos años, no hace mucho, hace 20 años, estábamos presos, pero al Estado y al capital le salía caro, y lo sabe todo Kiski. Claro. Pero parece que hay como una amnesia colectiva, que se han olvidado de lo efectivos que hemos sido, ¿no? Cuando estaba yo preso en Alemania, por ahí, habían acciones en toda la parte del puto mundo. Claro. ¿No? Desde que quemaba un contenedor hasta que quemaba el Marqual en México, o se cepillaba un madero. Eso era así, o sea, eso está ahí escrito. Pasa que la gente no se ha parado ni siquiera a analizar el contexto insurreccional de estos últimos 10 años atrás que ha pasado y por lo que tanto se han cagado los calzoncillos de la policía moderna. Porque han visto que unos pocos, cuando nos ponemos de acuerdo, estemos donde estemos, bueno, de dentro a fuera, de un lado al otro, pues eso, ahí está lo de, ¿cómo se llama el fanzine aquel de Prometeo? La venganza de Prometeo, de Argentina. Ahí en La venganza de Prometeo se puede ver una serie de acciones, por poner un ejemplo cualquiera, ocurrido en aquellos años, donde hubo desde reivindicándose cuando estábamos en huelga de hambre los presos anarquistas en las cárceles europeas, y no precisamente en una misma cárcel, porque ahí fue donde aprendimos que como anarquistas no teníamos que ver la cuestión numérica. El que yo estuviera en Alemania preso, otro en España, otro en Chile, otro en México, lo que nos aunaba era una idea en común, independientemente de cuántos fuésemos en la parte del mundo que fuésemos. Y eso cuajó tanto en la cárcel como en la calle y se hizo una práctica común de la que derivó luego lo que se llamó el insurreccionismo anárquico, que fueron los sabotajes comunicados, no comunicados, anónimos, no anónimos, con acrónimos y sin ellos, o con ellos, o lo que fuese, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años pues ha ido ganando el capital, la gente se ha ido retirando, los pocos que iban estaban más comprometidos se habrán ido fundiendo los plomos, otros se han acabado en la cárcel podridos de años y así, ¿no? O sea, la cuestión es que si separamos la teoría de la praxis, pues entonces ya dejamos de ser y de estar. Bueno, me callo. Bueno, pues eso. Desde luego, la cuestión es que ahora mismo pues no corren muy buenos tiempos para las posturas, las ideas revolucionarias y las ideas de liberación, corren malos tiempos para ellas, desde luego, y el ambiente es hostil, el ambiente no solo policial, sino el ambiente social y el ambiente general, que estamos hablando siempre de minorías, que desde luego que las minorías pueden hacer, y bueno, que de todas maneras también, cuando hay momentos de conflicto social y cuando hay movimientos más radicales, revolucionarios o como se les quiera llamar, y hay gente concienciada, pues desde luego que parte de eso se muestra en el conflicto y se muestra a lo mejor en acciones directas, en sabotajes y cosas que han pasado siempre. Antes incluso de que se hablara de insurreccionalismo, pasaba mucho, durante y después pasará, me imagino. Ahora mismo pasa menos, pero no solo en esto, sino en todo, porque ahora mismo pues esto es, como decimos, no hay marejada, sino que el mar está como un espejo, ¿sabes?, en el que nos asomamos y vemos nuestra cara de gilipollas, que no se mueve nada, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, aparte de estas cosas, y ya que hemos hablado de las cárceles, así rápido, que no me quiero enrollar mucho, decir, en la página está Las Barricadas, que podéis consultar, hay un artículo en el que habla la gente de Salaqueta, habla de la muerte de una presa que se llamaba Sanel Ladiri, creo, el octubre del 23 en Breva, en Ávila. La gente que está trabajando apoyando a los presos y contra estas cosas raras, como una extraña muerte en la cárcel, que denunció el tema, pues ahora mismo les han llamado a declarar en Ávila, por denuncia falsa, ¿no? Entonces están hablando, como están incluso acusando y criminalizando a gente solidaria con la gente que está dentro de la cárcel. Es un artículo que no comento más, que están a Las Barricadas y que lo recomiendo también. Y bueno, decir que ha salido también un artículo hace poco sobre la situación, no, unos datos, perdón, del año 2023 sobre las comisarías. Dentro de las comisarías de policía, en el 2023 hubo 16 muertes, fallecimientos, 9 en manos de la Guardia Civil, 4 de la Policía Nacional, 3 de los Mossos de Escuadra, hubo 460 intentos de suicidio y hubo 1.600 casos de autolesión. Eso solo en el año 2023. Con decir eso, creo que los datos pues prácticamente lo dicen todo. Esto se sale de un organismo llamado Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que digo yo que como están teniendo que cambiar el nombre 7 veces ya, pues cada vez salen más raras las cosas, ¿no? Y bueno, esas son las cosillas así que quería comentar. Y no sé el tiempo que nos queda, no será mucho. Si 20 queréis, minutos. Hablamos del tema, 19 bélico, minutos. Pues del tema bélico, guerra, y sobre todo pues de cómo eso se refleja más que la guerra, que la guerra lleva ahí mucho tiempo, no hay ahora más que antes ni menos que hace ya años, ¿no? Pero sobre la nueva, después de la victoria de Donald Trump ahí en Estados Unidos y su nueva visión de la OTAN y retirada de los americanos y lo que está, bla, bla, pues eso, ahora sobre supuestamente Europa, que parece ser que va a coger al toro por los cuernos, y todo lo que hay alrededor de eso. Hablad, malditos. ¿Quieres arrancar tú, Redín? No, Vlad el Empalador. Pues no sé, habría que ver. Bueno, es que aquí estamos hablando. Bueno, yo qué sé, estoy leyendo muchas cosas, diferentes análisis, ¿no? Lo primero, lo que es bastante dantesco, patético, inquietante, y aunque sea la bomba nuclear la que nunca vaya a estallar, como diría nuestro Ocalán particular, este giro es como una vuelta a la época de los euromisiles, ¿no? A los primeros 80. A mí me ha recordado bastante ese rollo, ¿no? Esto de que te salgan en la tele, pues haciéndote y poniéndote imágenes de todo tipo de armamento, hablando de presupuestos, de características técnicas, de, bueno, de terribles debates ahora sobre con que a quién va a comprar España los aviones, porque los F-35 que se estaba planteando comprar con lo de Trump y tal, que sí que no, o sea, es una cosa constante y brutal, ¿no? Aparte de las cifras ingentísimas, ¿no? De que estaba que si 800.000 millones de euros por aquí, que si decenas de miles de millones de municiones para Ucrania, que si la otra saliendo con el kit de supervivencia para tenernos preparados y acojonados ya y acojonadas para cualquier cosa, ¿no? Ya sea virus, hacker internacional, bomba atómica, invasión de los fenicios o no se sabe muy bien quién, ¿no? Es el espantajo constante y el agitar, ¿no? Ahora las encuestas, ¿qué porcentaje de población estaría dispuesto o ansiosa para que porque se reimplantara el servicio militar? Ese es un constante, un centrifugado brutal de ideas belicistas y de justificar todo, pues un giro brutal y un gasto total, ¿no? Bueno, no tan brutal. Y luego de lo que sí que ya parece que la Unión Europea, aquella comunidad que se creó en principio para evitar los desastres de las guerras mundiales que habían pasado entre Alemania, Francia y tal, pues bueno, parece que de repente se convierte básicamente en una alianza militar, ¿no? Incluso la posibilidad ya del la famosa Unión Europea Occidental, el Euroejército, todas aquellas mierdas que fracasaron por sí mismas, ahora pues volver a recuperarlas a unos niveles de debate que son estresantes y que son sorprendentes, ¿no? El paraguas nuclear francés, nos hablan de él, que nos tiene que proteger, que bueno, que no creo que pase ni de sombrilla de daiquiri, la verdad, ese paraguas. Entonces, esto en cuestión de semanas nos han bombardeado con todo esto, literalmente, y bueno, habría que ver hasta qué punto se trata ya de un giro. Bueno, yo he leído otros artículos interesantes donde relacionan todo esto con el famoso colapsismo o el decrecimiento, ¿no? O cómo las cuestiones de recursos y geoestratégicas y de repliegue ante el fracaso ya de, bueno, el agotamiento de los recursos y el fracaso de la globalización, pueda tener que ir de la mano de esto, ¿no? Pues la posible retirada de Estados Unidos no sería tanto una paja mental de un mamarracho señor obeso y de color naranja, sino, bueno, pues abandonar territorios que ya no interesan y a los que no interesa proteger y por los que ya no se van a obtener ciertos recursos y acabar y volver un poquito dentro de este giro del proteccionismo, bueno, pues ahí iría parte de este repliegue americano y también este posicionamiento de la Unión Europea, que más que defenderse de invasiones rusas con este montaje armamentístico y militar, lo que va a tratar es de buscar su trozo del pastel dentro de cada vez escasos recursos mundiales. Recordemos, Europa Occidental, que además tiene un problema, ¿no? Porque no somos ni Rusia ni Estados Unidos, que sí que tienen recursos abundantísimos en su propio territorio y se pueden permitir un repliegue en este sentido, mientras que la Unión Europea se queda con una mano delante y otra detrás, y si quiere algo, va a tener que darse de hostias por ello, ¿no? Entonces, pues hay un montón de formas de analizarlo, o más allá, o la más sencillita, ¿no? De, bueno, pues dentro de las crisis cíclicas del capitalismo, pues hay que destruir capital y bienes para ponerse a fabricar capital y bienes. Entonces, pues juntando todo eso, nos sale un panorama bastante clarificador dentro de lo confuso. Hable usted, joven. Hombre, yo creo que sí, el panorama es, efectivamente, recuerda totalmente a los años 80. Yo no sé si nuestra audiencia se acordará de una película de animación que se llamaba Cuando el viento sopla, en la que uno... A mí me la pusieron en el instituto. Pues ya tuvieron maldad esos profesores y a la vez tuvieron acierto, que básicamente es un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Unos pobres ancianitos en la campiña inglesa que ante una cuestión nuclear de un enfrentamiento entre el Reino Unido y no se sabe muy bien qué, ellos a través de la radio descubren que, ay, pues no, pues ya no va a venir nuestro hijo a comer, que venía. Total, que desde la radio les dicen cómo tienen que hacer el kit de supervivencia de 1980 y pico para protegerse de la radiación y de la lluvia radiactiva. Que el kit de supervivencia evidentemente no es más que un placebo, porque tú de la radiación con lo que tienes en casa no te puedes proteger, punto pelota, ya está, no hay... Es como cuando en los 50 ya tienes dos simulacros en los colegios y a los niños les hacían ponerse debajo de la mesa, ¿no? Ante bombardeo atómico, pues... Pero exactamente, cuando tú eres una confianza extrema. Por cierto, que en el kit este están comentando literalmente lo de comprar yodo, el yodo que es para la radiación nuclear, ¿no? Uh-huh. Y te lo dicen ahí directamente... Vamos a las farmacias a pillar a puñados, por Dios. Pues eso es lo que recuerda este. Aquellos militares mirando en primera. ¿Te acuerdas de los 50? Aquella primera en Nevada o por ahí. Y todos los gilipollas con las gafas y luego al poco se quedó todo radiactivo. Bueno, a ver, sí, bueno, de lo que decís de los colegios, lo que recuerdo yo, que para que veamos lo mal, cómo han cambiado las cosas a peor, que creo que aún lo hemos comentado, cómo en los años, desde luego, finales de los 70 y en los años 80, muchas veces desalojábamos los colegios, pero no para hacer ensayos, sino porque había amenazas de bombas que mandaban en muchos casos los mismos alumnos, lo que provocaba continuos desalojos con el descojón en general del colegio. Por lo menos yo en mi vida lo he vivido muchas veces, las amenazas de bombas en el cole, en lo que ya llamaban los propios alumnos llamaban a veces para provocar el desalojo, ¿no? Bueno, decir eso sí, lo que habéis dicho, ¿no? Pues eso, la invasión informativa, en este caso, desviando la atención de los problemas reales de la gente y del mundo, que es el problema social, y es cómo van las cosas, y que no somos nada, que somos ceros a la izquierda, y que no valemos ni importamos nada, ni tenemos ningún tipo de poder sobre ninguna de las facetas de nuestra vida, ¿no? Y estamos en sus manos continuamente, desposeídos, ¿eh? Eso se olvida y estamos aquí preocupándonos pues, por las tonterías. Ahora con el tema este, que también supone un resurgir, como vemos, del nacionalismo, aumentar el prestigio de nuevo del ejército, justificar el gasto militar y entre otras cosas, bueno, es lo que te dicen, el problema de la gente hace unos cuantos meses era el tema de la ocupación, como le echaban a todas las horas en la tele, eran los ocupas. Ahora son la posible guerra, nos imaginamos que dentro de poco a lo mejor las empresas te sacarán algún producto para venderte para que mientras te tienes que salir de tu casa a meterte en el refugio antibombardeo no te ocupen la casa, los ocupas, algo así, o yo no sé muy bien el próximo producto que nos venderán, ¿no? Bueno, pues esas son todas las cosas y las falsas amenazas y tonterías que nos saca por los medios de comunicación cuando decimos la realidad de Eros es otra. Y bueno, pues está claro, los empresarios, los accionistas, los fabricantes de armas de la industria armamentística, la gente de los ejércitos y los estados, pues están con sus apaños para aquí y para allá, pero una cosa son su estrategia, su economía y todo eso, ¿no? Que también afecta, pero claro, otra cosa es realmente la vida y el interés real que debiéramos tener las personas de abajo, que no tenemos nada que ver con todo ese entramado corrupto empresarial, político, ¿no? De los que mandan, de los que poseen, de los que pueden destruir y montar guerras y mandarte a ellas. Tendríamos que tener unos intereses bastante diferentes y tener las cosas claras, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, tampoco en la guerra, pues eso, lo que decían, ¿no? Aquí en orejas, moverás por su dinero, moverás por su interés. Entonces, bueno, yo por acotar un poco el tema y llevarlo así más a lo concreto, creo que aquí se reflejan varias historias. Primero, la inutilidad o la mascarada de que Europa pintaba algo. Europa ha sido en esta cuestión, por ejemplo, con Rusia, el gamba, el bocaza que va en una pelea, en plan, sujétame que lo mato, y en cuanto dejan de sujetarlo se queda parado porque él no tenía intención de matar a nadie ni capacidad de hacer nada. Y entonces de repente se encuentra ante su propia impotencia. Luego también creo que esto, de alguna forma, sí revela que todo el tecno fanatismo y toda esta especie de fe ciega en la tecnología como el factor clave, sí, se está revelando como no tan cierto, porque al final la guerra de Ucrania no se está ganando con tecnología, no se la han quitado de encima a los rusos, los europeos y los yanquis jugando su partidita de ajedrez en territorio ruso con carne ruso no ucraniano, con carne ucraniana, no se han quitado de encima a los rusos haciendo ahí, venga, cuatro drones de última generación y les damos pal pelo y ya se vuelven ahí a Moscú con el rabo entre las piernas. Al final lo que se constata aquí es que la guerra es una cuestión de muertos encima de la mesa y de que todo el cálculo de los tecnócratas y todo el cálculo del industrialismo y el tecnologicismo más desaforado, pues no parece tener tanto la razón como pretenden hacernos creer por activa y por pasiva. Luego, desde luego, lo que para mí es más aterrador de todo, o más preocupante y más significativo, es la facilidad con la que las sociedades de consumo, las sociedades ya aburguesadas, las sociedades que han perdido todo sentido de lo colectivo, de lo de lo digno, de lo solidario, de la lucha, de la capacidad, un poco lo que hablaba León, ¿no? Del haber sido desposeídos de todas las capacidades de decidir algo relevante sobre nuestra vida, que no sea si ponernos unos vaqueros o ponernos un chándal, pues tienen una incapacidad absoluta para pensar críticamente o para contradecir o ver la mascarada inmensa que supone que tengas a Pablo Motos, a Susana Griso, a los tertulianos de La Sexta, a los del 24 Horas de Televisión Española y a todos, hablándote con total naturalidad del kit de protección antirrusos que vengan a tu casa a quitarte, ¿no? Esto parece como el chiste aquel de los Simpson, que siempre hay que tener un arma en casa por si entra un oso o el rey de Inglaterra por la puerta, ¿no? Que es como de... parece un chiste si no fuera real y no lo fuéramos a pagar nosotros con nuestro dinero y con nuestros muertos, porque eso es lo que va a suceder. Pero desde luego el descabalgue y el despotrique es atroz. También creo que sería interesante discutir, nos quedan 7 minutos, pero por lo menos sí criticar la posición de la izquierda, ¿no? La izquierda aquí, ¿qué posición está tomando? Porque desde los verdes en Alemania, que directamente están enarbolando la bandera belicista, hasta a ver, que Redín ha levantado la mano y se está riendo muy fuerte. Bueno, la posición, pues en general, es de asumir los parámetros belicistas, de asumir que vamos, Putin está... tiene ahí una agenda con 3 cosas. Primero es invadir Ucrania, luego matar a los alemanes y después ya instalarse en Benidorm, prácticamente, ¿no? Es un poco el relato que nos dan los medios. Y yo veo a mi alrededor que la gente compra ese relato con una facilidad pasmosa. Es más, ya solo la prensa, por poner un caso concreto y que nos podemos ver todos con claridad reflejados. La prensa asturiana, si no recuerdo mal, era El Comercio o La Nueva España, saca la noticia de que se plantean convertir una industria que antes era de carácter de una industria pesada del metal, metalúrgica, que hacía cosas para la minería precisamente, ahora se va a reconstruir o se plantean reconstruirla para hacer armas, para ayudar a la industria armamentística, y lo aplauden todos los sectores, desde el PSOE al Partido Popular, pasando por los sindicatos mayoritarios y la propia prensa. O sea que el discurso unitario es bastante claro, más madera que es la guerra. Ahora ya, si quiere, explique usted ese cachondeo general que se trae. A ver, lo primero que tengo que decir es que por mucho que sea, esto no es una filfa para vender cosas, ¿vale? Y por mucho que la amenaza sea una fantasía, las políticas y los hechos que traen no son en absoluto fantasías. Claro que no, por supuesto que no. De hecho, el problema es ese. No, me estoy refiriendo a otro señor que ha hablado antes. Entonces, no, en este caso no es lo de vender las alarmas, o no es como cierta cadena de radio, la meca del progresismo ibérico, que tiene la poca vergüenza de meterse con la alcaldesa de Valencia porque quiere obligar a los grandes tenedores de pisos a poner armas antiocupas por no sé qué gilipollez que le ha dado, y luego automáticamente la critican, y lo siguiente que se oye son los anuncios constantes de alarmas antiocupación que venden vía esa cadena de radio. Bueno, pues se ha producido un giro grandísimo, ¿vale? Utilizando el espantajo de Putin, el giro no se puede negar, y está pasando, y va a pasar. Y es un giro que puede incidir un montón en la retirada masiva, ¿no?, de todo. O sea, ya estamos hablando en conceptos de tema de seguridad, de militarismo, de armamento, de enfocar la pasta en ese sector. Bueno, pues es una involución mayor, y es una involución que habría que ver. Esos presuntos conflictos, si llegan o no llegan. Obviamente el tema del paranoia nuclear, y esto es el espantajo de siempre, pero el camino hacia la guerra por los recursos pues no sería tan raro, ¿no? Es que si compras armas las vas a utilizar, claro. O sea, es que eso también hay un principio histórico. No necesariamente, pero bueno, lo que se está viendo es que ese periodo del mundo unipolar, en el que con ciertas intervenciones limitadas y con armas muy tecnológicas para desbandar a ejércitos tercermundistas o a guerrilleros desnutridos, pues eso se ha acabado. Y cuando volvemos a jugar a las guerras mayores, pues ya ha pasado. La tecnología ha tenido muchísima influencia en la guerra de Ucrania, pero claro, la tecnología sin muertos no sirve de nada, sin soldados de verdad, o como al final lo que más puede todo en esta guerra, lo que más está pudiendo, es la vieja artillería de toda la vida, que use del 155 que tienen los rusos a casco porre, que son bien baratitos y que se fabrican a mogollón. Entonces, pues bueno, es un cambio bastante radical y yo creo que no es puntual. Y bueno, dentro de esta doctrina del shock constante, pues hemos pasado por el COVID, eso supuso un repliegue masivo en muchos elementos y ahora tenemos esto. Y esto es real, y esto está pasando. Y por mucho que uno diga, no, me quedo encerrado en mi casa pensando en que lo que hay que acabar, no pienso parar de hablar hasta que no deje mover los dedos, así que soy capaz de introducir. No es una cuestión de nada, seguimos pensando en las mismas circunstancias porque esto es una buta. Además, yo creo que es un giro sistémico profundo y bueno, pues habrá que ver. O sea, aquí vamos, pues la cosa va a ponerse jodida, no te digo que ni un año ni que en dos. Al parecer, bueno, seguimos esperando que se produzca el pico y el decrecimiento, eso parece que no llega, pero en cuanto baje un poquito ese pico colapsista, parece que no va a llegar, pero sí que lo que va a llegar es una lucha muy potente por los recursos y eso, bueno, pues es a lo que se está jugando, ¿no? No simplemente un cambio de pasta, porque si fuera solo por mover dinero, pues hubieran decidido invertir en nuevos productos, nuevos recursos, en nuevas gilipolleces y no hacer esta cosa tan marcada de, por cierto, lo único que puedo decir es que, primero, las izquierdas siempre han estado de cabeza en la guerra. Recuerdo que en la Primera Guerra Mundial, la puta socialdemocracia fueron los que acabaron con el internacionalismo y con el movimiento obrero, votando todos los créditos extraordinarios para la guerra y uniéndose a las uniones sagradas en todos los países camino a la guerra, ¿no? Menos Jaurés, que se dejó matar en Francia, todos los partidos socialistas, socialdemócratas, laboristas, etcétera, se metieron de cabeza al ajo como lo están haciendo ahora todos menos nuestros queridos amigos de Podemos. Y ahora ya sí que me callo. Pues queda un minuto, pido mucha brevedad. Elisa, que intervenga, que ha intervenido menos. Sí, yo necesito realmente segundos. Si tuviera que representar visualmente esta situación, veo de un lado el interés para todo este análisis políticas que como anarquista obviamente aprecio, reconozco y que creo que de todos modos no influencie nunca nuestra postura, obviamente, o sea, que de derecha, izquierda o guerra, el anarquismo va siempre más allá de cualquier poder y autoridad, ¿no? Entonces, representaré todo eso con, obviamente, el dibujo nada original de una pirámide, donde los señores de la guerra, precisamente, tienen papeleo sobre cuánto armamentos comprar o producir, y al bajo de todo de la pirámide estamos nosotros comunes mortales que igual nos preocupamos de cómo rellenar nuestras estanterías de latas o lejía o estas cosas, ¿no? Entonces siempre me llama la atención la desproporción de las prioridades. Entonces la gente seguramente está preocupada, yo creo que la minoría se da cuenta de lo que está pasando de verdad y en el fondo lo que en esas situaciones la gente pierde de vista es recordar que el capitalismo también se alimenta de la guerra. Entonces, toda esta idea de prepararnos a las situaciones peores y hacer de manera que no nos falte un refugio y de comida lleva en la gente una urgencia que no tiene nada que ver con la urgencia de los armamentos, ¿no? Entonces, me parece interesante recordar que al final no solo hay carnaca, o sea, muchos muertos por cualquier tipo de guerra movida por cualquier bando, sino que el capitalismo que come de todo eso. Y además me gustaría recordar que precisamente como anticapitalista estamos, yo no puedo hacer nada más que hablar por mí misma, pero bueno, estamos en contra de la guerra, pero también en contra de la paz. Porque la paz históricamente, antropológicamente, siempre pacifica el mismo bando e engorda los bolsillos del mismo bando. Entonces, en contra de la guerra y también en contra de la paz. Pues con esta declaración lo dejamos hasta la próxima edición de la Contratertulia. Salud. Salud, Anarquía. Salud.